águila real volar, surcando el cielo azul. Levantaba el vuelo sin cesar, moviendo sus alas, volando libre. Cuando yo me pregunté, ¿quién pudo crear aves con tal perfección? Son misterios infinitos, son dudas que siempre tenía en mí. El hombre siempre buscará sabiduría, la ciencia, poder, religión. Busca sin fin para llenar su corazón. Su espíritu y su vida están vacías. Me dijo así: vamos, levántate, vamos, levántate.